Hora Libre en el Barrio. Es un ciclo perteneciente al programa REC, Red, Escuela y Comunicación, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires. Muy, pero muy buenas tardes. Esto es Hora Libre en el Barrio y aquí estamos un viernes nublado, un viernes difícil, con mucha humedad, en un estudio precioso con una gente que está recopada con esto de hacer radio. Ahora se van a presentar, ya estuvieron haciendo radio, vienen con una superproducción a este ciclo de Hora Libre en el Barrio que hacemos. Quien les habla, Clarisa Gambera, aquí está en la producción Néstor Cortés. Nosotros somos REC, hacemos radio en las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires y es una experiencia de garantizar el derecho a la comunicación de los chicos y las chicas, la posibilidad de que se sepa lo que se hace y lo que se produce en las escuelas públicas de la ciudad, con la maravilla ahí de que nos saca al aire cada viernes Julián Pelliza, nuestro operador técnico de radiográfica, y la posibilidad de que nos aloje esta radio que está buenísima, ¿no? Una radio de verdad. Que es lo que suelen decir sobre todo los más peques, los chicos y las chicas de primaria, que alucinan, ¿no?, cuando llegan acá y se enteran que hay audiencia del otro lado y que entonces eso jerarquiza un poco las voces de los chicos y las chicas, de los adolescentes y las adolescentes, que no todo el tiempo tienen su espacio en los medios de comunicación. Les doy la bienvenida entonces a una escuela técnica, una escuela que viene del barrio de Pompeya, ¿cierto? Sí. Bueno, ¿quién va a arrancar a presentarse y a presentarme la escuela? ¿Quién se anima? Ahí. Mi nombre es Fabricio Flores, venimos de la Escuela Técnica número 33, Fundición Maestranza de Plumerillo, y lo que venimos a contar hoy son unas fechas que pensamos que tienen que hablarse y a presentar más que nada a la escuela. Bien, perfecto. Yo quiero saber un poquito qué es eso de una escuela técnica. Primero digo que están aquí. Vos eras Fabri, está Luciano, está Laura, está Sila y Ariadna sacando fotos, y Ariana sacando fotos, Yamil, Yasmín y Kevin aquí sentados para contarnos de qué se trata una escuela técnica, y vinieron con un profes. ¿Con qué profes vinieron? Vinimos con la profesora Tolaba y la profesora Blanco y Sila. Que tienen nombre, ¿no? Alejandra y Valeria. Bien, sí. Y está Emiliano también, que es parte del el proyecto que están haciendo. Bueno, una escuela técnica. ¿Qué es una escuela técnica? ¿Quién me cuenta? La escuela técnica sería, más que nada lo va a decir mi compañero. Vení, acá. Bien cerquito del micrófono. La escuela técnica, más que nada, sería un espacio donde los adolescentes pueden especializarse como técnicos en varias salidas laborales, como por ejemplo electromecánica, computación, con nuestra escuela, química o metalurgia y varios temas más. Bien, entonces salís con un título que te permitiría salir a una salida laboral. Bien. ¿Ustedes de qué especialidad son? Química. Química. ¿Cuál es la especialidad? ¿Qué se hace? ¿De qué se trabaja con esa especialidad? Ahí lo va a decir mi compañera Laura. La química es una ciencia natural. Sí. Estudia los fenómenos que ocurren en la naturaleza. Esta también es una ciencia experimental que se basa en la observación, formación de hipótesis y posteriormente la experimentación. Los productos que utilizamos día a día son parte de un estudio químico y de esa forma se produce la composición del producto con sus características. Escúchame, Lau, ¿y cómo se te ocurrió estudiar en una escuela técnica y elegir química? Yo vine por mi hermana y yo primero iba a hacer metalurgia, pero me llamó mucho la atención de saber cómo se hacen lo que usamos nosotros, por ejemplo, el champú, el jabón. Tengo amigos en años superiores que me contaron varias experiencias que tuvieron y me pareció muy interesante. Bien, les hago una consulta. ¿Está equiparado mujeres y varones en la escuela técnica o todavía eso no? Sí. Sí, está. Bien. ¿Y hay alguna elección que tenga más que ver con los varones o en todas las especialidades hay presencia de chicas y de chicos? En metalurgia mayoría eligen... Acércate al micrófono. En la sección de metalurgia mayoría de los chicos eligen eso y mayoría de las chicas no, porque más o menos se siente como trabajo duro. Y bueno, termina eligiendo química. Mira. Por razones ya algunas. ¿De estereotipos de género? Sí. ¿Es duro el trabajo de mecánica? De metalurgia, no tanto. Metalurgia, perdón. No tanto. Solo es que los hombres van más de ese lado, pero igual es variado. Hay algunas chicas que sí van a la parte de metalurgia. Bien, y usted, vos, ¿por qué no elegiste la orientación, Kevin? Yo mayormente, por algunos primos que tenía estudiando ahí, y me contaban a veces lo que hacían, tipo jabón, todas esas cosas, y me pareció interesante también. Y al final, si termino de estudiar, voy a recibir el título y me va a ayudar a conseguir un trabajo que tiene varias salidas laborales. Tiene salidas laborales. ¿El resto qué piensas? ¿Vos cuándo te decidiste? ¿Ya entraste con la decisión o la fuiste construyendo a medida que estabas adentro de la escuela? No. Más cerca del micrófono, Lu. No, más que nada ya sabía antes, porque yo había elegido la escuela, porque tenía la variación de química. Y eso, bueno, eso me inspiró a venir. Bien, entonces está bueno porque hay gente que no conoce bien cuáles son las técnicas o cree que todas las técnicas tienen la misma orientación. Está bueno que sepan que existe esta escuela ahí en Pompeya. Allá vos, ¿qué pensás de trabajar después con este título técnico? No sé muy bien aún qué trabajar, pero creo que mientras voy a estudiar bioquímica y trabajar por las mañanas, yo creo. Organizar el tiempo como para seguir. Tu idea es continuar estudiando bioquímica. ¿Alguien va a estudiar bioquímica? ¿O él solo? Él solo, creo. Sí. Mirá vos. De la especialidad van a trabajar en el salón. Algunos quieren ser médicos. Algunos de nuestros compañeros dijeron que quieren ser médicos y salir a otra especialidad. Bien. No, o sea, vos podés tener un título intermedio, pero después en el transcurso te podés elegir otra cosa. Sí, medicina. Puedes ir a trabajar a farmacias, a fábricas, porque en quinto o sexto te llevan a fábricas y de ahí ya te pueden contratar directamente. Bien, bien, muy interesante este vínculo entre lo que estudiamos y la posibilidad del mundo laboral, un mundo laboral un poquito más calificado. Le cambié el nombre y le dije Luciano Tiziano. Mil disculpas, Tiziano. Sí. Esto de la idea de una posibilidad laboral más calificada, ¿no? Está bueno. Es más difícil porque hay una fantasía y es que es re difícil la técnica. ¿Es re difícil la técnica? Depende. A veces sí es fácil, pero hay profesores que son estrictos, pero es para salir bien. Fabri, ¿qué decís vos? Y creo que nada es fácil y simplemente es cuestión de esforzarse y nada. De poner desempeño. Bien, fue mucho el cambio, ¿no? Entre la primaria y la secundaria. Ahora ya están reacostumbrados. Siempre. Bueno, ustedes son la apertura de un programa que se va a meter en algunos temas interesantes, complejos. Eligieron dos fechas, ¿no? Que son parte del calendario, tres fechas, parte de la agenda que se conmemora en las escuelas. La efeméride, ¿no? La efeméride que es para un día estar reflexionando sobre algún tema. ¿Cuáles son esas efemérides que eligieron? Las tres fechas serían el 12 de junio, el sí. 24 de marzo y el 24 de abril. Bien, a ver, ¿quién me quiere contar un poquito? El 24 de marzo sabemos, las otras tal vez la gente que está escuchando no. 12 de junio. El 12 de junio se celebra en Argentina el Día de los Adolescentes y Jóvenes por la Inclusión Social y la Convivencia contra toda forma de violencia y discriminación. Y también está vinculada al cumpleaños de Ana Frank. Bien. Además, también a nivel mundial, el 12 de junio es reconocido como el Día Mundial contra el Trabajo Infantil. Bien. ¿Y la otra fecha? El 24 de abril, en Argentina, se conmemora el Día de Acción por la Tolerancia y el Respeto entre los Pueblos en memoria del genocidio armenio, recordando el genocidio cometido contra el pueblo armenio por el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. La fecha promueve la tolerancia y el respeto entre comunidades y honra a las víctimas del genocidio. Por la ley de 26.199 desde el año 2006 para reflexionar sobre los actos cometidos. Bien, entonces tenemos, y el 24 de marzo, Memoria, Verdad y Justicia, tenemos tres fechas que son emblemáticas. Una vinculada con el nacimiento de Ana Frank, que seguro saben un poco de quién es Ana Frank. ¿Algo estuvieron viendo? Sí. Fuimos un próximo a la casa bloque. Ana Frank, hicimos Ah, bien.

Antes, más que nada, que explicar de qué es un genocidio, digo, bien, qué es el genocidio armenio, me gustaría explicar qué es un genocidio. Dale, sí. A veces las personas usan el término genocidio para referirse al holocausto, al genocidio de Ruanda, al genocidio camboyano o en sí al genocidio armenio. Pero la mayoría de personas no saben exactamente de dónde proviene el término genocidio o qué significa. Ahí es donde entra mi compañerito Camilo. Bueno, yo voy a explicar qué es un genocidio. El genocidio es el exterminio sistemático de un grupo humano por distintas razones. Algunas serían etnia, nacionalidad, raza o religión. El término genocidio fue inventado por Rafael Lebskin en 1940 y se usó a partir de 1940 como concepto jurídico. El genocidio se divide en dos partes, en sustantivo y sufijo. El sustantivo, que viene a ser geno, que proviene del griego genos, que significa raza y pueblo. Y del latín sería side, que significa matar o asesinado. Bien, está bueno esto de que hay un momento histórico en el que ese concepto ilumina cosas que habían pasado o estaban pasando o pasaron y que tiene consecuencias jurídicas, porque también es un concepto jurídico. No es lo mismo un asesinato, una masacre, que un genocidio, ¿no? Sí, exacto. Bien, ¿nos metemos entonces específicamente en uno de los casos que trajeron? Sí, hoy vamos a hablar del genocidio armenio. Bien, John, ¿no? Sí, me llamo John. Buenas tardes, audiencia de Radio... ¿Gráfica? Radio Gráfica. Bueno, el contexto comienza con la caída del Imperio Bizantino en 1453. Cae a mano de los otomanos, toman Constantinopla y alrededor del territorio otomano vivían pueblos armenios, cerca de la península de Anatolia y Constantinopla también. Tenían diferente religión, a diferencia de los otomanos que tenían la religión musulmana. Ellos convivían, pero eran vistos como gente de segunda clase, pagaban impuestos más altos, pero mantenían una autonomía política. Durante el siglo XIX el imperio estaba en decadencia, llegándose a llamar el viejo enfermo o el hombre enfermo al imperio otomano. Pierde territorios y entre 1894 y 1896 los armenios se levantan y quieren protestar por derechos. El sultán Abdul Hamid II los reprende y mueren entre 200.000 y 300.000 armenios. En 1908 los jóvenes turcos toman el poder, lo sacan del poder al sultán Abdul Hamid II y tienen una idea de homogeneización en la sociedad. Los armenios pensaban que los jóvenes turcos eran buenos, iban a traer la paz o eso, pero no, en realidad eran igual. En 1909 sucede la masacre de Adán. Y como los jóvenes turcos tienen una idea de monarquía constitucional, durante la Primera Guerra Mundial se desarrolla el genocidio armenio. Luego de la masacre de Adán de 1909 empieza la Primera Guerra Mundial, donde el Imperio Otomano se une con Alemania y el Imperio Austrohúngaro. Debido a la derrota que trajo esta alianza, denominaron a los armenios como traidores. Luego, el 24 de abril de 1915, empiezan los encarcelamientos y asesinatos hacia los líderes intelectuales, también hacia los hombres aptos para el combate. Varios de estos fueron encarcelados en los campos de exterminio. Y por último, mujeres, niños y ancianos fueron condenados a caminar por el desierto de Siria y Mesopotamia, donde la gran mayoría murió por inanición y por cansancio o asesinados por los turcos. Hitler se basó en este genocidio, ya que varios soldados del Holocausto judío estuvieron involucrados en el genocidio armenio recordando con la frase de ¿quién se acuerda ahora de los quién se acuerda de los armenios? Bien, bueno, Cristian, John, ¿estudiaron un montón? Sí, un montón. Bien, les cuento porque la audiencia no sabe, no están leyendo nada, están contando lo que recuerdan de el genocidio armenio, y es más de 1,000,000 de personas, ¿no? Sí, más de 1,500,000. Entre ellos murieron asirios y griegos. Bueno, recordar eso porque actualmente hay un negacionismo. El Estado turco no juzgó nunca el genocidio armenio. Bien, no se juzgó nunca, y decía Cris que termina siendo una macabra inspiración para lo que después va a ser Hitler, ¿no? Sí. Avanzando en Europa, tomando esto de construir primero como un sector de la sociedad o del pueblo degradado, porque para asesinar a otros hay que considerar que el otro es menos humano que vos, ¿no? Sí. Siempre hay alguna pista, algo que va a suceder, una discriminación, algo hacia un pueblo o una etnia. Por eso es tan importante hablar de discriminación, porque si hay un sector de la sociedad que está convencida de que el otro vale menos, bueno, se empiezan a correr las cosas posibles de hacerle a ese otro, ¿no? Bien, llegamos hasta ahí con el genocidio armenio. ¿O nos quedó algo, John? A ver. Las inmigraciones armenias. Sí, las inmigraciones armenias. Varios salen del país hacia muchas partes del mundo. Aquí hay una población enorme, sí. Armenia, sí. Hay comida armenia. Sí, fuimos a Palermo, donde hay una calle donde vienen un montón de armenios de ahí. Está el centro cultural ahí. Bien, entonces conocieron un espacio de la cultura armenia. En un tiempo, claro, las migraciones siempre, ¿no? Son por persecución o por crisis económica. En este caso, por esa persecución. Y Argentina ha sido un país que siempre ha alojado pueblos que necesitaban llegar a otro lugar. ¿Comieron comida armenia? No. Es riquísima. Pero sí, había en ese lugar restaurante. Sí. Es riquísima. Contame qué vieron en la Fundación Armenia. Nos contaron un montón de cosas, nos contaron la historia, averiguamos un montón de cosas más, que no fue el primer genocidio también. Sí. También yo no sabía de más genocidio, la verdad, como de los Tutsi, los Hitus creo que era. Sí. Bien, no fue el primero. No fue el único lo que pasó después con Hitler, porque estaba este, ¿no? Y claro, se nos van... Los van negando, borrando, y eso es peligroso, ¿no? Para el futuro también, para que se repita o no se repitan algunas historias. Y ahí pudieron hacer una entrevista muy especial. Sí, a Claudia Piñeiro. Mira vos, Claudia Piñeiro, ¿estaba en la fundación? No, fuimos a... A otro lugar fuimos. Ah, fueron a otro lugar. ¿Y sí. por qué a ella? Y porque escribió la obra de teatro de Un mismo árbol verde. Un mismo árbol verde, es una obra de teatro entonces de Claudia Piñeiro. ¿Y quieren que la escuchemos, la entrevista? Sí. ¿Quiénes sí. hicieron la entrevista? Todos. ¿Todos fueron? Sí. ¿Antes pensaron las preguntas? Sí. Tenían ahí, anotado. Bien, les hago un poco de cholula. ¿Qué onda? ¿Es macanuda? ¿Buena onda? Sí, es re buena. Bueno, buena onda. Más que nada. ¿Es re humilde? Mirá. Bien. También, bueno... La profe que nos llevó, creo que nos llevó porque más que nada para que le firme el libro. Porque era re cholula, aprovechó de nosotras la profe. Claro, aprovechó el contenido y bueno, entonces la entrevistaron. ¿Quieren? Vamos a escuchar un poquito, a ver, vamos a escuchar la entrevista entonces que hicieron los alumnos de la Escuela Fundición Maestranza del Plumerillo a Claudia Piñeiro. Con respecto a esta obra, lo que me pasó, yo era muy amiga de Luisa. Nosotras en ese momento teníamos los chicos, iban al mismo colegio y salíamos a caminar mucho en el lugar donde vivíamos, íbamos a caminar y charlábamos, etcétera, cuando ella volvía a trabajar. Y ella estaba justamente con este juicio por el derecho a la verdad, y entonces me decía, yo quiero avanzar con este juicio, pero en realidad lo que yo quiero es que todo el mundo se entere de lo que pasó con los armenios y del genocidio armenio, porque es un genocidio que se conoce menos, ahora se conoce un poco más, pero cuando yo era chica, por ejemplo, nadie hablaba del genocidio armenio, y una forma de que se conozca es a través del arte, de hacer una película, hacer algo así. La fantasía de Luisa era hacer una película. Entonces, en esas caminatas que teníamos por el barrio donde vivíamos, ella me iba contando cosas de su familia para que yo escribiera después un guión para hacer una película. Así fue como surgió esta obra de teatro. Una de las primeras cosas que ella me contó, que para mí era como el núcleo de la obra, era que su abuela, cuando vivía en Córdoba, cuando vinieron los militares a secuestrar a su prima, ella, como ya estaba muy mayor y tenía algunos problemas de memoria, empezó a gritar, volvieron los turcos, y se murió pensando que los que se habían llevado a su

estuvimos ahí antes de la tanda escuchando a Claudia Piñeiro, es la autora de esta obra de teatro que me estaban comentando que Un mismo árbol verde, me decías que se puede ver en YouTube. Sí, dura una hora y media. Pero la encontrás al toque. Al toque la encontrás. Bien, y que también me decías vos, Tizi, que en general la ponen en cartel. Sí, a pesar de que ya tiene tiempo, hace rato, escrita la obra, sigue estando en cartel, sí. Bien, Lautaro, ¿qué vos tenés para compartirme un poco esto de la obra de teatro? Sí, sobre la obra de teatro de Claudia Piñeiro, donde nos cuenta la vida de Dora y Silvia. Y yo más que todo me quiero centrar en dos momentos importantes para dejar leer a las personas. Sí. Y estos momentos son, uno, cuando nos muestra el arrepentimiento de los turcos, mostrándonos a un hombre que se arrodilla ante los armenios para pedir perdón por si algún familiar suyo mató o hizo daño a los suyos. Lo que no hizo el Estado, según yo, porque me decís que permanece el negacionismo, ¿no? Sí, sí, sí, así es. Interesante, que una persona, porque ahí rescatás más el ser humano, ¿no? Otro punto muy importante es cómo se queda el trauma en una escena donde, en medio de la dictadura militar, la Mesma, que es abuela en armenio, ¿sí?, dice cuando llegan los militares, volvieron los turcos, porque todavía le quedó el trauma de lo que pasó en Armenia. Bien, y porque hay líneas en común, ¿no? En esta crueldad, en la posibilidad del aniquilamiento, muchas de las personas que migraron a la Argentina escapando de la guerra o de escenas atroces o que tienen en sus familias esas historias, claro, afrontar la dictadura en la Argentina, por supuesto, vuelve a traer ese trauma, ¿no?, que muchas familias atravesaron. Me decías algo que era muy interesante ahí fuera del aire que estábamos charlando en relación a que no solo se aniquila personas, ¿no?, con un genocidio. No, también el plan de los turcos, de los jóvenes turcos, era eliminar a la cultura, la religión, la lengua, homogeneizar todo. Homogeneizar todo, que todos sean, bueno, ese concepto que también es un concepto que se repite en los genocidios y en la historia, donde todo lo que es diverso, todo lo que se vive como una amenaza, todo lo que es otredad, se vive como amenaza y hay que borrarlo, ¿no? Algo de eso es la discriminación, ¿no? Sí. Imagínense un mundo de gente toda igual, un mundo aburridísimo, un mundo que se estaría perdiendo la diversidad del ser humano, ¿no? Sí, sí, así es. Bueno, la verdad que es muy interesante lo que traen sobre el genocidio armenio, muy interesante que la gente sepa que, bueno, hay una zona de Palermo que hay un montón de comunidad armenia y que entonces ese aniquilamiento de la cultura no fue tal porque los pueblos recrean su cultura siempre. Y está interesante conocer que bueno, que sigue siendo una deuda del Estado turco reconocer todo esto que sucedió, que ese genocidio armenio después tuvo otros genocidios y que cada vez que repetimos la historia tiene que ver con algo que no pudimos, ¿no?, como humanidad salvar. ¿Qué más? ¿Me quedó algo por decir interesante de esto que quieran mencionar? Sí, siempre queda ese trauma en los que sobrevivieron. Por ejemplo, en la obra de teatro, la Mesma está sentada ahí y recuerda cómo en el desierto se saca la arena de las uñas. Muy así, y le quedó esa trauma. Siempre para tranquilizarse hace así, se frota las manos. Claro, ese momento. Recordando ese momento. ¿Y este tema cómo surgió? ¿Surgió por las efemérides? No. ¿Cómo surgió? ¿Por qué se les ocurrió? Hubo un montón de problemas en la escuela. Dibujaban esvásticas. Ah. Admiraban a Hitler, me sorprende un montón. ¿Admiraban a Hitler? Sí. ¿O dibujaban la esvástica? Tenían fotos de perfil de Hitler, admiraban. Creían que el genocidio, el holocausto estaba bien. Bien. Los alumnos. Vuelvo, ¿no? Porque por ahí hay gente que está escuchando. Entonces estamos con chicos y chicas de una escuela técnica del barrio de Pompeya y apareció en la escuela el dibujo de las esvásticas. Sí. Y había pibes, compañeros de ustedes, que tenían en los perfiles de las redes a Hitler. Y entonces, a partir de eso, esta idea de trabajar este contenido, ¿no? ¿Está bien así? Sí, sí. Wow, es un montón lo que me estás contando. Y la mayoría de alumnos no lo hacían porque adoraban a Hitler. Bien. Sino porque su otro compañero por ahí ponía la imagen de Hitler y ellos se copiaban y así. También dibujaban las esvásticas, como decía mi compañero. Bien, me parece muy interesante. ¿Vieron? En la escuela, cuando irrumpe algo así, pues hay dos caminos. Amonestaciones o algún tipo de sanción, que no sé si existen las amonestaciones porque eso no se hace. o nos metemos en el tema y empezamos a charlar, porque como dice Tizi, se instala de moda un símbolo, se copia del otro, las redes son las cloacas, ¿no? A veces, y hay algo para poner en palabras. Después de enterarse lo que es el genocidio armenio o de lo que hizo Hitler, es más complejo, ¿no? Que haya jóvenes que aparte pertenezcan a un pueblo como es la Argentina, en un país latinoamericano, que puedan ser fans de Hitler, ¿no? O por lo menos lo problematizamos, lo pusimos en común, lo charlamos. ¿Les parece que es interesante la experiencia que pudieron darse? Sí, bueno no castigarlos, sino hablar con ellos, informarlos, todo eso. Bien, me parece súper interesante. ¿Y vos cómo te sentiste con todo lo que te fuiste enterando? ¿Sabías algo de todo esto que se fueron enterando a partir de esto que irrumpió en la escuela? Sí, sabía un poco. Y la verdad, la mayoría de chicos, tipo, no sabían el contexto del holocausto. O sea, dibujaban la esvástica por dibujarla nomás. No como otros. Y ahí la profe, la historia, empezó a dar charlas sobre esto. O sea, dar el contenido y ahí nos involucró a nosotros. Y ahí empezamos a... Nos gustó el tema. Y empezamos a charlar sobre eso. Pues. Bien, me encanta lo que decís, Camilo, esto de... Nos involucró. Si nos involucramos, hay algo de la empatía, de entender que va cambiando la posición de las personas. El camino es por ahí, ¿no? Muy interesante que esto pase en la escuela pública, John. Sí, está bueno saber informarse. Cada día se aprende algo nuevo. Aquí tenemos algunos datos del genocidio armenio. Dale, cuéntenme y ya cerramos el bloque. Un dato es que un venezolano estuvo involucrado en las matanzas del genocidio armenio y su nombre es Rafael Méndez. Mira vos. Sí, otro dato es que los turcos, aunque hayan asesinado, hayan violado a mujeres o eso, también expropiaron a los hijos. Se los adoptaron, le robaron su cultura y adoptaron la cultura turca. Bien, muchos puntos en común con la dictadura, los niños y niñas como botín de guerra. Vamos a escuchar el himno, que me trajeron el himno de este pueblo. La cultura sigue. Gracias por contarnos, compartir e involucrarse. Vamos a escuchar un poquito del himno de Armenia. Fondo tenemos el himno de Armenia, nos metimos acá por el genocidio armenio y vamos a hablar en este bloque del holocausto, ¿no? Y esto de problematizar que en algunas escuelas se pone de moda un símbolo y hay que ponerlo en palabras y poder hablar de lo que significa, de qué, a qué remite y qué nos pasa con eso. En este caso, una esvástica. ¿Y qué es el holocausto? Bueno, yo voy a empezar. Dale, primeramente, ¿qué significa la palabra holocausto? Bueno, la palabra holocausto proviene del griego holocauston, que significa todo quemado. Y originalmente refería a los sacrificios religiosos, pero ahora describía el genocidio nazi que se está dando durante la guerra. Y ahora vamos a pasar a hablar del contexto, ya para entrar a fondo. Bien, a ver, ¿quién me cuenta un poco del contexto, entonces, del holocausto? Yo. Dale, Meli. El holocausto surgió tras la Primera Guerra Mundial, cuando Alemania fue derrotada y se firmó el Tratado de Versalles de 1919, que impuso severas sanciones económicas y territoriales. A esto le tenemos que agregar que Alemania tuviera que pagar las los daños de toda la guerra. Y esta situación empeoró con la Gran Depresión de 1929, provocando desempleos masivos, pobreza y disturbios sociales. En ese momento apareció el Partido Nazi, que en ese momento de desesperación y no saber qué hacer, aplicó una nueva idea, ideología, que sería culpar a un tipo de conjunto de personas por lo que estaban padeciendo, en este caso, el pueblo alemán. Sí. Bien, una receta conocida, ¿no? Esto de, ante la crisis y la desesperación, hay que buscar un chivo expiatorio, los culpables de todo lo que nos pasa. Y ahí arranca la posibilidad de que la gente empiece a convencerse de esto, ¿no? Y sí, de empezar a culpar a un grupo en sí. Alguien tiene que tener la culpa. Bien. Román, ¿qué me vas a contar? Voy a hablar de las fechas del Holocausto y la Segunda Guerra Mundial. Dale, contame, a ver, así nos situamos un poco en los momentos históricos. El Holocausto empezó más que nada cuando Hitler llegó al poder en Alemania el 30 de enero de 1933. El 1 de septiembre de 1939, Alemania, al invadir Polonia, dio inicio a la Segunda Guerra Mundial. El 20 de enero de 1942 se llevó a cabo la conferencia de Wannsee, en la que los líderes nazis discutieron e implementaron la solución final para exterminar a los judíos, deportándolos y asesinándolos en campos de concentración como Auschwitz y Treblinka. Bien, entonces, ahí me trae, Román, el contexto de la guerra. Y acá me surge otra vez el nombre de Ana Frank. Arrancamos con una efeméride que era sobre Ana Frank, que en realidad coincide con la fecha del cumpleaños, de cuando nace esta adolescente. ¿Me quieren contar? Yo voy a contar quién es Ana Frank. Fue una joven judía alemana conocida por escribir un diario durante la Segunda Guerra Mundial, mientras se escondía con su familia en Ámsterdam para evitar la persecución nazi. Voy a contar también qué le pasó. Ana Frank fue raptada por su familia por los oficiales holandeses y fue llevada por distintos campos de concentración hasta llegar a Bergen-Belsen, Alemania. En ese fallece a los 15 años por la enfermedad de tifus, siendo la última en fallecer de su familia. Bien, decíamos en el primer bloque que existe un museo de Ana Frank que muchas escuelas secundarias, por suerte, van a conocer y que se puede leer este diario, ¿no? Que también es lectura de las escuelas. ¿Ustedes leyeron parte, fragmentos del diario de Ana Frank? Sí. Sí. ¿Quién me va a contar un poquito? ¿Vos, Cami? Primero podría hablar sobre el diario. Contame. El diario de Ana Frank es una evidencia del horror que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial, desde la mirada de una niña que se va haciendo adulta. Es un valioso testimonio tanto de la guerra y la presión nazi, como de la lucha contra la discriminación y persecución hacia los judíos. Al cumplir 13 años, el 12 de junio de 1942, Ana recibe como regalo el diario. En este escribiría todo lo que le ocurrió en forma de cartas, dirigiéndose al diario como una amiga imaginaria llamada Kitty. Bien, ese diario entonces es eso, es un archivo histórico, tiene la particularidad de ser la voz de una adolescente, la mirada de una piba joven que tendría la vida por delante, pero estaba en el contexto del Holocausto, ¿no? Sí, claro. Escribió en su diario entre el 12 de junio de 1942 hasta el 1 de agosto de 1944. Si bien en los primeros escritos de su diario muestra su vida como la típica vida de una preescolar, también habló de los cambios que se iban implementando desde que había comenzado la ocupación alemana. Escribió sobre cómo llegaron, se asentaron y vivieron en las habitaciones del fondo de la fábrica que era de su padre, Otto Frank, y además habló acerca de los problemas de clandestinidad que tenía cuando estaba ahí encerrada. También sobre las peleas con sus padres, sus deseos y anhelos, el miedo a la guerra y sus pasatiempos y estudios. Esmeralda, ¿nos quedó algo por contar? Sí. Acércate bien al micrófono. Sí. Al finalizar la guerra se juzgó a los nazis con las leyes de Nuremberg. Estos son un conjunto de leyes antisemitas y racistas conformadas por dos principales leyes. En primer lugar está la ley de protección a la sangre alemana junto a su honor, consistiendo en no poder mezclar la sangre alemana con la de los judíos o ciudadanos. Y en segundo lugar, la ley de ciudadana de Reich, privando al ciudadanismo de los judíos en Alemania y convirtiéndolos en súbditos del Estado y dejándolos sin derechos civiles y políticos. Los juicios principales contra los líderes nazis, más conocido como los juicios de Núremberg, comenzó el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Estos juicios fueron llevados a cabo por las naciones después de la Segunda Guerra Mundial para procesar a los principales líderes del régimen nazi por crímenes de guerra, crímenes contra la humanidad y genocidio. Estos fueron organizados por las fuerzas aliadas de Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Soviética y Francia. El Tribunal Militar Internacional juzgó a 24 de los más provenientes líderes nazis, aunque algunos de ellos fueron juzgados en ausencia o se suicidaron antes del juicio. Bien, Delfina y Meli. Sí, quiero mencionar una última cosa a nuestra visita al Museo del Holocausto. Allí vimos varias paredes, todas llenas de nombres que iban intercalándose entre sí. Y había una frase que apareció que decía: 6 millones de nombres. Para leerlos todos necesitará 730 días. Y bueno, la conclusión que sacamos entre todos fue: lo que nos deja es la cantidad descomunal de personas que murieron por una ideología y la desesperación de toda una nación por recuperarse de alguna manera, aunque no sea ética. Bien, la necesidad de instalar la memoria y esa cosa emblemática que se construyó en torno al Holocausto, entendiendo que hubo antes el genocidio armenio y está bueno. Y bueno, vamos a escuchar una música y después nos metemos en la dictadura, ¿no? En el 24 de marzo, memoria, verdad y justicia, con estos antecedentes ineludibles para pensar el presente de la Argentina. Pass me that lovely little gun, my dear, my darling one. The cleaners are coming one by one. You don't even wanna let them start. Knocking now upon your door. They measure the room, they know the score. They're mopping up the butcher's floor of your broken little heart. Us now for what we've done. Started out as a bit of fun. Here, take these before we. Y quedamos cerrando un poquito, cerrando y abriendo, ¿no? Cerrando con el Holocausto como experiencia ineludible de la humanidad. Y nos metemos en la historia de la dictadura en la Argentina, el 24 de marzo. Gente nueva acá que se sienta a la mesa a compartirme un poco lo que estuvieron investigando y haciendo en la escuela. Está Laura, Ariana, José, Kevin, Agustín y Melina. ¿Quién me va a explicar qué es esto de la dictadura? Bueno, la dictadura fue Cerquita al micrófono. Fue uno de los momentos más oscuros y trágicos de nuestra historia argentina, que empezó en 1976 y terminó en el 83. Básicamente, todo esto empezó el 24 de marzo de 1976 porque derrocaron a la presidenta Isabel Perón, quien asumió la presidencia en 1974 tras la muerte de su esposo Juan Domingo Perón. Se enfrentó a muchos problemas durante su mandato, como una crisis económica, una inflación descontrolada y mucha violencia política. Ya en conjunto con grupos guerrilleros de izquierda, como los Montoneros y el Ejército Revolucionario del Pueblo, luchaban contra las fuerzas paramilitares de derecha como la AAA, la Alianza Anticomunista Argentina. El país estaba sumido en el caos. Isabel Perón no pudo controlar la situación y esto llevó a que los militares tomaran el poder el 24 de marzo de 1976. La junta militar fue liderada por el general, por el general Jorge Rafael Videla e impulsó el régimen represivo que cometió graves violaciones a los derechos humanos, además de aplicar políticas económicas muy duras en conjunto de los centros clandestinos. Prometieron restaurar el orden y la seguridad, pero pronto demostraron que su verdadero objetivo era eliminar cualquier oposición. Bien, entonces, ese es el contexto histórico que explica un poco el advenimiento de la dictadura. Sí, así fue como más o menos empezó todo este proceso de desastre y cómo... Este proceso de reorganización nacional. Así se denominó. Sí. Y que después en la experiencia, ¿por qué lo linkeaban con el holocausto y con el genocidio armenio, no? Sí. Se ve más que nada por el lado de que Argentina fue uno de los países que reconoció esto como un... Si se podría decir... O sea, reconocemos que esto fue un desastre que ocurrió por nuestros... O sea, el Estado argentino hizo su propio juicio. Sí. Y eso es muy interesante, muy importante. Se juzgaron estos mismos. Y se juzgaron. Bien, de ahí el nunca más, ¿no? Sí. Bien, ¿y ustedes leyeron, hay una leyenda azteca que estuvieron trabajando? Sí, sobre las mariposas. ¿Qué hicieron con eso? En la escuela, con 301 y 303, pintamos unas mariposas con las profesoras. Sí. Y las pegamos por toda la escuela. Las mariposas significaban que los caídos venían de vuelta como mariposas. Bien, hay como esto, así como en el genocidio armenio se recuerda a las personas y como me mencionaban en el Museo del Holocausto, estos nombres en esa pared, ¿no? Una forma de traer a las personas, ¿puede ser? Para hacerles memoria, en realidad. Para hacerles memoria. 40 años de la CONADEP. ¿Qué es la CONADEP? La CONADEP es la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas. Fue creada por Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983. 5 días después de haber asumido su presidencia. Él tenía como objetivo aclarar e investigar la desaparición forzada de los desaparecidos. Bien, la CONADEP entonces es hija de la democracia. Es solo en democracia que es posible que el Estado pueda hacer lo que significó la CONADEP, ¿no? Tan importante, toda esa recolección enorme de información, datos, testimonios y la posibilidad de que el Estado haga un juicio, ¿no? ¿Y fueron a visitar un centro clandestino? Sí, el Atlético. Bien. El Club Atlético en realidad fue denunciado a la CONADEP. Y gracias a la CONADEP se sacó el libro de Nunca Más, el cual fue un informe que daba el contexto sobre qué pasó en la dictadura de 1976 a 1983. Tuvo los testimonios de los desaparecidos y familiares de estos. Entonces fue muy importante. ¿Qué les pasó cuando fueron al Atlético? Es conmocionante ir cada vez que uno visita un lugar, un centro de memoria, un centro clandestino de detención, algo pasa, ¿no? Sí, yo como que me impacté al ver lo enorme que era el Club Atlético, que debajo de una autopista, debajo de una autopista había toda una especie de todo, había restos, como dice mi compañero. Quedaban los restos de una ex comisaría de policía, sí. Y sí, y o sea, vos ves una comisaría, pero vos no sabías que debajo de esta estaban torturando personas, las estaban matando. Claro. En realidad sí sabían, pero tenían miedo de decir algo porque posiblemente los vayan a desaparecer. En realidad era miedo el que tenían y por eso no podían decir nada. Y una profesora que era pequeña nos contaba cómo los familiares sabían, pero nadie decía nada y no podían hacer nada, no podían ni siquiera llamar a la policía porque podían ser uno más de los desaparecidos también. Ahí voy rastreando como cosas en común, ¿no? Primero que haya personas a las que se considera un otro muy lejano, ¿no? Un otro como más sucio, degradado, de segunda, a que se pueda lastimar. Lo otro que contaba la compañera en el bloque anterior era, bueno, una crisis donde hay gente que está muy mal y una explicación para echarle la culpa a un otro y eso vale todo, ¿no? Sí, solo que esta vez no se echó la culpa a alguien, sino que se buscó una especie de solución o se dijo que se iba a dar una solución. Se dijo que y lo otro lo que decía ella recién, ¿no? Lo que decías, Ariana, esta instalación del miedo que hace que el resto se calle la boca. Claro, gracias a la represión. Claro, la represión instala el miedo. Esperen, acá me falta, allá, ¿quieren contarme algo? Bueno, al igual que el Atlético, durante la última dictadura cívico-militar se formaron instalaciones secretas e ilegales dentro de comisarías, cuarteles, empresas y escuelas donde las fuerzas represivas del Estado torturaron, desaparecieron y exterminaron a personas consideradas subversivas por el régimen. Además de sufrir hambrunas, abuso sexual y aislamiento, las mujeres embarazadas fueron arrebatadas de sus hijos por las fuerzas de represión después del parto, siendo la mayoría entregadas a familias de militares. Bien, importante lo que dice José. Entonces, en distintos lugares de la Argentina, incluso en empresas, había funcionamiento de centros de detención ilegales. Bueno, yo empezando con todo respeto, en el primer bloque no me dejaron hablar mucho del tema de la fecha del 24 de marzo, que yo pienso que es un tema que no importa cuántas veces se repita, pero tiene que hablarse. Que fue un proceso que el 24 de marzo se conmemora un día, el Día Nacional por la Memoria, la Verdad y la Justicia, que recuerda la fecha, recuerda la dictadura, la última dictadura cívico-militar en 1976, que se extendió hasta 1983, en el cual hubieron grandes violaciones a los derechos humanos, encarcelamientos injustificados y muchas cosas malas que al final se tienen que repetir porque puede volver a pasar. Nunca hay que estar confiados de que no vuelva a pasar y me parece un tema muy importante para hablar y nada más. Bueno, interesante lo que dice Kevin. No importa cuántas veces vayamos a repetirlo. Por eso es parte de una efeméride de las escuelas, porque la única manera de que no se repita es poner esto en conversación. Y ponerlo en conversación más profunda, no solo viste que pones la fecha ahí y no hablas de nada. Porque hablar del 24 de marzo tiene que ver con el dibujo de la esvástica. Es un poco lo que ustedes fueron encontrando, los puntos en común, ¿no? Sí. De hecho, en el Atlético, cuando fuimos, nos encontramos que en las paredes estaban dibujadas esvásticas. O sea, es una data que tiro. Bien, hay un hilo conductor entre estas realidades de la persecución, el aniquilamiento del otro, la crisis y respuestas represivas y el miedo que se instala en una sociedad, ¿no? Que es muy interesante mirarlo en toda esa complejidad. ¿Me queda algo por decir que no hayan compartido? El 2 de abril de 1982 comenzó cuando la Junta Militar mandara a las tropas argentinas a desembarcar en las Islas Malvinas y una vez estando allí estaban ganando territorio y esa operación fue llamada la Operación Rosario. Cuando estaban en las Islas Georgias fueron intercedidos por las autoridades británicas desalojando a las tropas argentinas y en su lugar súbditos británicos para evitar el reasentamiento del pueblo argentino. Nuestra secundaria hizo una bandera para entregarla al Centro Veterano de Lanús, la cual fue hecha a mano de todos los terceros de todos los turnos. Muchas gracias. Entonces, ineludible también, Malvinas como parte del proceso de la dictadura y como parte del proceso de la memoria, la verdad y la justicia para el pueblo argentino. Muchísimas gracias entonces a los chicos y las chicas que trajeron este tema muy interesante, lo que estuvieron reflexionando. Nos vamos con los dinosaurios y le mandamos... es el centro, ¿dónde? Centro de Carlos Vignali, ¿no? No, Carlos Vignali es egresado de la escuela. Exacto. Y es del Centro de Veteranos de Lanús. Exacto. Y nos está escuchando. Le vamos a mandar un saludo. Bandera, ¿no? Le regalaron la bandera, entonces, sí. Un saludo ahí al Centro de Veteranos de Lanús. Muchísimas gracias por lo que compartieron. Muy interesante el trabajo que trajo esta escuela para la audiencia de Radiográfica. Esto fue Hora Libre en el Barrio. Poner el amor, si el mundo gira, que...